como si nada por toda la ciudad, molestando siempre. Dicen comisario, para mí que sos ladrón, usurpando los rayos, lanzando la mejor. Hey, corrupto policía, rato y ladrón. Maldito rey, maldito rey. Maldito rey, maldito rey. Y ahora yo estoy aquí. Prisión.